Bien, lo saludamos, le damos los buenos días a Claudio Bisset, secretario de Economía del municipio de Tandil. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, Claudio. Bueno, te llamamos porque queremos saber un poquito cómo vienen las cuentas, las finanzas del municipio. Sabemos, en estas últimas horas se conoció que va a haber un aporte de provincia de Buenos Aires de 32 millones de pesos para el municipio. ¿Cómo se dio esto? Contanos un poquito. Sí, esto es así, Isabel. La provincia comunicó en estos días. Bueno, hoy a la mañana el señor intendente va a firmar el acuerdo para que sea enviado a Tandil, así como al resto de los municipios de la provincia. Bueno, en el caso nuestro, 32 millones de aportes no reintegrables. Bien. ¿Cómo se va a asignar este dinero? ¿Cómo están las cuentas del municipio? No, ese dinero, bueno, entra a rentas generales. O sea, el mes pasado también tuvimos un anticipo que nos envió provincia, un ATP en realidad, de la misma modalidad. Esto, bueno, va a rentas generales para ir solventando todos los gastos del mes del municipio. La importancia de estos aportes de provincia es que, bueno, ante la caída, ¿no?, que viene teniendo la coparticipación respecto de lo previsto, con esto la provincia lo que intenta es acercarse a lo que debió haber sido la copa. Ayer leía, Claudio, que la caída rondaba el 20%, ¿puede ser? Es así, sí. Las caídas en promedio de las tasas municipales de estos primeros meses está rondando el 20% respecto de lo que teníamos previsto recaudar. Es un número que está en línea también con lo que está pasando en otras localidades e inclusive en la propia provincia. Y esta disminución de la recaudación, digamos, ¿cómo los coloca con los compromisos que se vienen, ¿no? Principalmente con el aguinaldo, teniendo en cuenta que hoy es tema del día la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de pagarlo en cuotas? Y sí, la verdad que todas las administraciones estamos en una situación compleja, muy compleja de lo financiero. El Estado en cualquiera de sus situaciones, digamos, no escapa a la realidad que está viviendo también el sector privado. Bueno, nosotros a través de esta ayuda, bueno, y viendo cómo vienen los números, bueno, evaluaremos en los próximos días cómo se abonará el aguinaldo. No está definido entonces, digamos, esto de, ¿cabe la posibilidad de hacerlo en cuotas? Podría caber la posibilidad, pero bueno, lo vamos a evaluar ahora en estos próximos días, conjuntamente con esta ayuda que nos ha informado la provincia, que también hay que ver cuándo se va a materializar, ¿no? Hoy se está firmando el convenio, así que también vamos a depender de cuándo se materializa efectivamente. Sí, porque además del aguinaldo, Claudio, también la otra discusión de los últimos días tiene que ver con el pedido del sindicato también de un aumento, ¿no? De paritarias del 20%. Me imagino que también eso ustedes en el círculo íntimo de economía lo ponen arriba de la mesa también, la posibilidad de un aumento. Y seguramente, porque eso también, bueno, empieza a comprometer todos los meses futuros. La verdad que no hay mucha certeza de cómo van a ir siguiendo los próximos meses. Fíjate que estamos mes a mes, inclusive viendo a ver qué pasa con las tasas, viendo a ver qué pasa con la coparticipación, qué es lo que está pasando, si la provincia puede o no ir enviando alguna ayuda a los municipios. El mes pasado, por ejemplo, la ayuda había sido de 42 millones de pesos, este mes de 32 millones de pesos. Entonces, como que uno va mes a mes. La cuestión es crítica. Nosotros siempre decimos, el municipio pues, claramente no es que está quebrado, porque hemos hecho un gran esfuerzo por mantener el salario, por pagar los salarios en término desde el principio de año. Se han podido también trabajar bien con los proveedores y con los compromisos que ha tenido el municipio, pero a través de un gran esfuerzo. Pero esta caída del 20% que nosotros estamos mencionando es una cuestión importante en los números municipales y, bueno, condiciona un montón las decisiones que uno puede ir tomando a futuro. Claudio, siempre se habló que el municipio tenía un fondo, se hablaba de los famosos plazos fijos que tenía el municipio. ¿Esto es así? ¿Los han tenido que utilizar? ¿Cómo está ese tema? Y nosotros lo que hemos tenido que ir utilizando son parte de los fondos afectados para ir solventando gastos de la pandemia. De hecho, el Consejo Deliberante nos autorizó cuando arrancó esto ya por el 20 de marzo a la desafectación de fondos. Y bueno, y parte de eso nosotros lo estamos destinando de una forma también muy consciente a todo lo que es la atención del sistema de salud, los puestos sanitarios, desarrollo social, bueno, lo que ha demandado esta pandemia. Hoy lo que tiene que ver con los plazos fijos que hoy vos mencionás, bueno, hoy puntualmente el municipio no tiene colocaciones financieras en este momento. Claudio, ¿ya se piensa en lo que viene, por ejemplo, en el año, en el 2021, digo, a partir de esta crisis que seguramente se va a extender, ¿no? Porque ahora después está la pospandemia, hay que ver lo que queda, ¿no? Cuando se retire esta situación de crítica. ¿Habrá que hacer una fuerte reestructuración, considerás vos? ¿A qué se refiere? En el Estado, digamos, lo que tiene que ver con los gastos. Sí, seguramente. O sea, esto que ya se ha iniciado, digamos, desde el control de gastos, esto no es algo que va a desaparecer rápidamente de un mes al otro. Esto va a llevar tiempo recuperarse, y el Estado también se va a tener que recuperar, con lo cual vamos a tener que seguir, entiendo yo, en esta línea. Claudio, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. No, a ustedes, por favor, un saludo, y para toda la audiencia también. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Claudio Bisset, es el secretario de Economía del municipio de Tandil.